Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 328. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate que vuelan en forma de V corta. Tal vez te interese saber el por qué lo hacen en esa forma. Lo hacen porque al batir sus alas, cada pájaro produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada de gansos aumenta por lo menos un 71% más su poder de vuelo, en comparación con un pájaro que vuela solo. Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, porque ayudándonos entre nosotros, los logros son mejores. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante. Si nos unimos y nos mantenemos junto a aquellos que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo y más placentero alcanzar las metas. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro ganso toma su lugar. Los hombres obtenemos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos mutuamente, en todo momento, compartiendo los problemas y los trabajos más difíciles. Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva, produce el mejor de los beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para apoyarlo y protegerlo. Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, si hacemos realidad el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la amistad, si somos conscientes del sentimiento de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero. Es un mensaje de Millennium para hacernos mejor. Radio Millennium, Santiago Pontlesica, 1998. Hace 20 años sorprendió esta radio, este estilo radial, con algunos mensajes de este tipo, que sumaban una locución que decía un texto que podía interesar a un gran público, no estrictamente ligado a una religión, a una creencia en particular, un humanismo, podríamos decir. La música que acompaña, que forma parte del mensaje, del cuerpo del mensaje, del clima del mensaje, y el trabajo de los textos. Voy a exagerar, pero hasta esa época, un poco menos, se había creído que un buen texto era resultado de leer un buen texto escrito. Radio Millennium, por supuesto que no fueron los únicos, pero fueron de los primeros que sin tapujos corrigieron gravemente los textos que contaban lindas ideas, ideas estimulantes, pero los corrigieron para radializarlos. Antes, repito, se creía que un texto de cualquier gran autor, escritor, escritor, que cualquier texto de un buen escritor, que quiera, Neruda, Borges, que eso era bueno leerlo, y no funciona así, no funciona así. El texto escrito, en particular, los de los últimos 700 años, están escritos para ser leídos de un libro o de un papel, no para ser escuchados. Cuando contamos la historia de la lectura, hace ya varios años en La Bruja, decíamos que los que están escritos antes del año 1000 o 1100, sí, están escritos para ser escuchados, fíjate, para ser leídos en voz alta, por lo menos. En La Bruja hacemos un enorme esfuerzo para radializar los textos que decimos, incluso al precio a veces de tergiversarlo, o de no tergiversarlo falsamente, sino acomodarlo a lo que es un mensaje oral, que tiene que ser más simple, y más ahora que estamos todos tan distraídos. Ahora vamos a leer un textito de los Papalayi. Nos lleva un buen tiempo reprocesar un texto escrito hace 100 años. Como texto escrito sigue vigente perfectamente, pero si va a ser oralizado, entonces tenemos que intervenir seriamente para que no se desvirtúe, ¿entendés? Para mantener la fidelidad al original tenemos, paradójicamente, que cambiarlo. ¿Qué más? Ese texto en particular, el de los gansos que vuelan juntos porque de ese modo se benefician todos, me hacía acordar a ciertos discursos humanistas que nosotros hemos compartido mucho tiempo y en parte seguimos compartiendo, pero que sin embargo ya no tienen vigencia del mismo modo en que la tuvieron hace un tiempo. Esto de que tenemos que ser solidarios, esto de que nadie es feliz si los demás no son felices, etcétera, etcétera, etcétera, hay mil de estas, ya no funcionan. Se murieron, diría Nietzsche. Dios ha muerto. ¿A qué se refería? Y a que ya no funciona. Cuando te enfermas, no vas a la iglesia, vas al hospital. Así que Dios ha muerto. El mandato de la solidaridad terminó siendo ya solamente eso, un mandato vacío. No es así este texto que leímos recién, que si usted se fija, no es volitivo. Dice, mirá, te conviene ser solidario, ganás plata si sos solidario, dicho en términos estrictamente mezquinos. Y yo creo que acá hay algo, independientemente del texto, que de casualidad tiene esta dichosa mezquindad, a mi gusto. Sé que estoy diciendo algo que puede impactar por lo novedoso, pero no soy el primero, dichosa mezquindad. Hoy ya no vale más, hoy ya murió, ya no tiene fuerza el mensaje mandateado de seamos solidarios, sino que hoy las cuentas tienen que dar para cada individuo en su soledad, en su mezquindad, en su necesidad de supervivencia, en el miedo, pánico enorme que sienten la mayoría de los individuos de esta cultura. Los mensajes tienen que estar hablándole al que somos, precisamente a los que están mirando series de Netflix todo el día, a los que tienen, repito, muchísimo miedo de todo lo que ocurra y de sí mismos y de los demás. Y cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los mensajes humanistas, por lo menos, tienen que dirigirse a los que somos, no a los que fuimos, no a los que deberíamos ser, a los que somos. Lo que valió hace 50 años puede ser que siga siendo algo lindo en su espíritu, pero como mandato ya puede irse a la basura. Los mensajes humanistas que reclamaban, casi exigían solidaridad, en muchos casos eran tramposos, escondían un interés económico o político muy parcial, precisamente muy egoísta. Y también, muchas veces esos mensajes, seamos solidarios, no seas egoísta, compartí, toma conciencia de lo que les pasa a otros. Muchas veces esos mensajes partían de actores y actrices que en realidad estaban desesperadamente buscando un sentido a su vida y tratando de autovalidarse a sí mismos. Otra forma del egoísmo. No digo que esté mal. Otra forma del egoísmo. Y eso se ve, se siente, se escucha. Tal vez entonces mucha gente que, comillas, no es solidaria, no está siendo solidaria, no toma conciencia, que se ha encerrado y de algún modo se abroquela y es algo insensible a lo que de malo ocurre a su alrededor. Esa gente algo de razón tiene, algo o mucho de razón tiene. Sus buenos motivos tiene para estar donde está. Y nosotros diríamos, quédate donde estás. Si no sale de vos el impulso de ser solidario o solidaria, por algo bueno será. Si todavía pensás que no necesitas ni vas a necesitar el apoyo de los demás, que nunca te va a tocar a vos ni a los que vos querés, o que aunque sepas eso, decís, yo prefiero estar solo, me han engañado muchas veces, he escuchado mucho verso, mucha mentira, así que yo me quedo acá. Nosotros decimos hoy, no lo habíamos dicho antes, tus buenos motivos tendrás, los que dije u otros que yo no imagino. Tenés una verdad que yo no comprendo, que puedo no aceptar o no entender, o puede no gustarme, pero la respeto, y en una de esas algún día aprenda a amarla, a que tal vez vos seas la salvaguarda, la reserva de la honestidad, de que no querés chantas, ni corruptos, ni gente que utilice con mezquindad políticamente el discurso de la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Quédate donde estás. Igualmente, contás con nosotros. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. Vamos a revisar un poquito en el tiempo que nos queda, un poco del libro de los Papalagi, que escribió Schewermann, creo que era un alemán, hace 100 años, 1920. Estuvo unos meses en Samoa. Él dice que transmite lo que decía un samoano, Tuyavi, una especie de maestro de aquellos lugares y de aquellos años. Muchos dicen, no, no es cierto, lo inventó Schewermann. Schewermann criticó a su propia cultura europea diciendo que estas cosas las había escrito un samoano. Nosotros no terminamos de decidirnos cuál de las dos versiones es verdadera. Y la verdad que no nos importa. Después de haber escuchado a Dussel y Alejandro del Prado, decimos, no importa, es una subjetividad. Vamos a ver qué suma, qué nos suma, qué nos enriquece esta subjetividad. ¿Importa tanto el autor? Hermanos, debemos mantener nuestros ojos muy abiertos, porque las palabras de los Papalagi saben como los dulces plátanos. Son muy ricas, pero contienen flechas escondidas que matarán toda la luz y la alegría que hay en nosotros. Veníamos de hablar la vez pasada de que el Papalagi se dedica todo el tiempo a tener muchas cosas, y cree o busca la felicidad en ese tener más cosas y trata de convencer a los samoanos de que tengan esas cosas para de ese modo generarles necesidades y que entonces los samoanos, que estaban muy tranquilos cantando y bailando, se pongan a trabajar. ¿Para quién? Para los hombres blancos, para los papalashi. Nunca hubo mayor mentira que cuando el hombre blanco nos dice que las cosas del gran espíritu, con mayúsculas, tienen muy poco valor. Y que las cosas que ellos producen sí son útiles y valiosas. Las palabras que pronuncian los papalashi son pensamientos empapados de veneno, eyaculaciones de un espíritu maligno. Las palabras que pronuncian los hombres blancos, los astronautas, los Hernán Cortés, están empapadas de veneno esas palabras. Chicos, no crean en las palabras. Chukunchlirker de terroristas. Ojos bien abiertos, oídos cerrados, y observamos lo que se hace. ¿Qué hace Hernán Cortés? No qué dice Hernán Cortés. ¿Qué hacen los cristianos de las cruzadas? No qué dicen que van a hacer. ¿Quién era el otro? El emperador con el hereje. Oh, mira lo que hace el emperador. No, escuche lo que dice. Te promete que te va a dar un salvoconducto, que no te va a pasar nada. Eso es lo que dice. Pero vos fíjate lo que anduvo haciendo. Discúlpeme, es una solución de emergencia. No creer en las palabras. Como dice la bruja de las palabras, precisamente, ¿no? Brujita, ¿vos crees en las palabras? No. Los objetos que nos ofrecen los papalashis son numerosos, resplandecientes y brillantes. Lanzan miradas seductoras a nuestro sistema de vida y se nos imponen, pero nunca hacen el cuerpo de un papalashi más bello, ni sus ojos más brillantes, ni sus mentes más agudas. Ahora vamos a ver lo que dicen los samoanos. Supuestamente, la mirada de Tuyaví, este samoano, o de quien sea, acerca de los hombres blancos, de los papalashi, de los europeos de hace 100 años. Los papalashi adoran el metal redondo, monedas, y el papel tosco, billetes. Pero también sienten pasión por el tiempo. Tiempo, al tiempo. Lo toman muy en serio y cuentan toda clase de tonterías acerca de él. Aunque nunca habrá más tiempo entre el amanecer y el ocaso, esto no es suficiente para ellos. Los papalashi nunca están satisfechos con su tiempo y culpan al gran espíritu por no darles más tiempo. Sí, difaman a Dios y a su gran sabiduría dividiendo cada nuevo día en muchas partes, del mismo modo que nosotros cortamos un coco con nuestro machete. Cada parte tiene su nombre, segundos, minutos y horas. Esta es una historia increíblemente confusa, dice el samoano. Yo mismo no la he entendido todavía. Pero los papalashi le atribuyen mucha importancia a esto de dividir el tiempo en segundos, minutos y horas. Hombres, mujeres y hasta niños muy pequeños llevan una máquina plana y redonda, chiquita, una máquina que les dice el paso del tiempo. Se refiere a un reloj de hace 100 años. Hay también grandes máquinas del tiempo que permanecen de pie en el interior de sus cabañas o colgando de una gran casa para así todo el mundo pueda verla. Cuando en una ciudad europea ha pasado cierta parte del tiempo, estalla un espantoso y clamoroso estrépito. Se refiere a las campanadas. Al sonar este ruido del tiempo, los papalashi se lamentan. ¡Uy, qué terrible! ¡Otra hora que se perdió! Y entonces ponen el rostro sombrío de alguien que tiene que vivir una gran tragedia. Asombroso, pues inmediatamente después empieza una nueva hora. Hay un punto en el que esto es muy filoso. Puede parecer obvio de un primer vistazo. Lo es. Pero también es cierto que hay una amargura occidental por el paso del tiempo. Nunca he sido capaz de comprender eso, pero creo que debe ser una enfermedad. Es muy común que la gente blanca se lamente porque el tiempo se desvanece como el humo, que el tiempo corre y quiere que le den un poco más de tiempo. Debe ser, sí, una clase de enfermedad. Porque cuando el hombre blanco siente deseos de hacer algo, cuando, por ejemplo, su corazón desea ir caminando por el sol o navegar en un bote por el río o hacer el amor a su amiga, usualmente se priva de su propia dicha al ser incapaz de encontrar tiempo. Y siempre está determinado a hacer esas cosas mañana, porque hoy no tiene tiempo. Mencionará miles de cosas que le roban su tiempo. Malhumorado y maldiciendo, soporta un trabajo que no siente ganas de realizar, que no le da ningún placer y al que nadie más que él mismo le obliga. Y cuando repentinamente descubre que en verdad tiene tiempo, entonces descubre que no sabe qué hacer con ese tiempo, o que está demasiado cansado por su trabajo y sin alegría. Hay papalayis que dicen no tener nunca tiempo. Caminan aturdidos como si hubieran sido poseídos por un diablo. Y donde quiera que anden, provocan desastres. Porque van apurados y pensando en otra cosa. Porque han perdido su tiempo. Es una terrible enfermedad que la medicina papalayi no puede curar. Y que contagia a muchos otros, volviéndolos profundamente infelices. Porque los papalayi siempre están asustados de perder su tiempo. Siempre tienen miedo de perder su tiempo, sería mejor traducido. No solo los hombres, sino también las mujeres y hasta los niños pequeños. ¿Cuántos años tienes? Significa cuántas lunas has vivido. Examinar y contar el tiempo de esta manera está lleno de peligros. Porque así se ha descubierto cuántas lunas suele vivir la gente. Y los papalayi guardan ese dato en la mente, y cuando han pasado una cierta cantidad de lunas, comienzan a decir, ahora voy a morir pronto. Entonces se vuelven silenciosos y tristes. En Europa hay realmente poca gente que tenga tiempo. Tal vez ninguna. Por eso caminan rápido. Parece que piensan que un hombre que camina rápido es más valiente que uno que camina despacio. Con toda su fuerza y todas sus ideas, los papalayi intentan aumentar su tiempo todo lo que pueden. Ponen ruedas bajo sus pies y dan alas a sus palabras, solo para ganar tiempo. Alas a sus palabras, supongo que se refiere al teléfono. ¿Y para qué sirve todo ese trabajo y esos problemas? ¿Qué hacen los papalayi con su tiempo? Creo que el tiempo les resbala de sus manos como el agua, solo porque tratan siempre de agarrarse a él. No permiten que el tiempo venga a ellos, sino que lo persiguen con las manos extendidas. No se permite malgastar el tiempo tumbándose al sol. Pero el tiempo es tranquilidad y paz amorosa, descansar y tumbarse al sol. Los papalayi no han entendido al tiempo y por consiguiente lo han maltratado con sus bárbaras prácticas. Nosotros nunca nos hemos lamentado del tiempo. Lo hemos amado como era. Mira, como Alejandro del Prado. La ciudad los ama. Nunca nos hemos lamentado del tiempo. Lo hemos amado como era, sin perseguirlo ni cortarlo en rebanadas. Nunca nos da preocupación ni pesadumbre el tiempo. Nosotros tenemos tiempo en abundancia. siempre estamos satisfechos con el tiempo que tenemos. Y siempre tenemos tiempo suficiente. Ahí tenemos, señor, una frase para poner en la heladera. Nosotros tenemos tiempo en abundancia. Y siempre tenemos tiempo suficiente. Esto decía una persona que yo conocí, que tenía unas responsabilidades enormes. Miles de personas dependían de esa persona. Y cuando yo me lo encontré por un tema, tenía que hacerle un trabajo muy costoso, muy importante, me sorprendió con esta actitud. El tipo parecía que estaba de vacaciones. Siempre que lo vi, estaba así. Y se abocaba al trabajo con una fuerza, con una potencia, mientras decía que él tenía tiempo para todo. Hay un punto en el que puede funcionar como prejuicio esto o lo contrario. Nunca tengo tiempo para nada. No sé. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la 11ª temporada. Año 2019. Programa número 328. Sabemos que el Gran Espíritu algún día nos llamará cuando perciba que ya es nuestro plazo, incluso si no sabemos el número de lunas gastadas. Debemos liberar al engañado Papalayi de sus desilusiones y devolverle el tiempo. Tomemos sus pequeñas y redondas máquinas del tiempo, aplastémoslas y digámosles que hay más tiempo entre el amanecer y el ocaso del que un hombre ordinario puede gastar. ¡Qué lindo! Hay más tiempo del que nosotros podemos utilizar. La mayor parte del tiempo que perdemos está destinado a lamentar el tiempo que perdemos. Puede ser. Chao. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Yo conocí líricas de terroristas. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.